cumple un año que emprendiste el vuelo al infinito y más allá del cielo. Hoy se cumple un año sin oír tu risa, sin mirar tu cara, sin sentir esas caricias. Estás mejor, oh, ya no hay sufrimiento, pena, ya no hay dolor. Estás mejor, y aunque duele tu partida, ya la meta está cumplida. No me queda más que darte gracias por hacerme parte tuya, por ser un ser tan hermoso y descubrir en tu mirada la belleza de esta vida. Te doy las gracias por hacerme parte tuya, por ser un ser tan hermoso y descubrir en tu mirada la belleza de esta vida. Y esto va con mucho amor y cariño para todos los angelitos que ya partieron al cielo. Como tú, Alejandra Rivero. Hoy se cumple un año que emprendiste un vuelo al infinito y más allá del cielo. Estás mejor, oh, ya no hay sufrimiento, pena, ya no hay dolor. Estás mejor, y aunque duele tu partida, ya la meta está cumplida. No me queda más que darte gracias por hacerme parte tuya, por ser un ser tan hermoso y descubrir en tu mirada la belleza de las gracias por hacerme parte tuya, por ser un ser tan hermoso y descubrir en tu mirada la belleza de esta vida. La belleza.